van a enfrentar dos grandes fuerzas. Una, la corrupción, que ahora le llaman maquinaria, con sus representantes. Y otra, la ciudadanía libre. Los corruptos, el poder de las maquinarias ha representado desigualdad social profunda, abismal. Una ignorancia académica que pulula en toda la sociedad. Una injusticia que nos ha llevado a ser uno de los países más violentos. No hay generación de jóvenes en la historia de Colombia que no haya conocido la violencia. La ciudadanía libre tiene otra representación, es la de los derechos y las libertades. Es la que posibilita construir en Colombia una era de paz. Si usted quiere solución, varón, y que acabe ya la corrupción. Si usted quiere una mejor nación, vote por Petro, que Petro es la mejor opción. Si usted quiere trabajar de más y que el pago sea bien tenaz. Si usted quiere corrupción de más, vote por Duque y ahí tendrá lo que anhelas. Petro quiere el bien para el país. Duque también, lo debo de admitir. Pero Petro a los corruptos va a exprimir y Duque a los pobres es que quiere consumir. El problema de Colombia no es la FARC, varón. El problema de Colombia es la maldita corrupción. Y Petro, que odia la maldita corrupción. Y a Duque, ¿quién lo apoya? La maldita corrupción. Usted, que habla tan acelerado y que a Petro lo juzga por su pasado, te pregunto, buen tarado, ¿quién roba más a Colombia, la guerrilla o el Estado? En el país siempre mandan hombres de paz y al final todos roban de más. Es por eso que mi tierra quiere probar qué pasa si manda un hombre de guerra. Si usted quiere solución, varón, y que acabe ya la corrupción. Si usted quiere una mejor nación, vote por Petro, que Petro es la mejor opción. Si usted quiere trabajar de más y que el pago sea bien tenaz. Si usted quiere corrupción de más, vote por Duque y ahí tendrá lo que anhelas. Colombia es un país rico, tiene mares, tiene faunas, es muy bonito. Pero como a presidente siempre llegan los mismos. La riqueza de Colombia la tiene solo un grupito. Y usted, que vota por Duque, sí, usted aporta para que el pueblo siga muriendo de sed. Aporta para que el rico siga más rico que usted. Aporta para que Uribe nunca deje de joder. A Duque en las campañas se le pagó todo. Se le invirtió tanto que se infló como un globo. Si llega presidente, debe reponer todo. ¿Y de dónde va a pagar? Del bolsillo de los bobos. Pero eso se merece usted por su fanatismo. Por creerse lo que dice el periodismo. Por creer que Petro es el castrochavismo. Y porque por miedo al cambio siempre vota por los mismos. Si usted quiere solución, varón, y que acabe ya la corrupción. Si usted quiere una mejor nación, vote por Petro, que Petro es la mejor opción. Si usted quiere trabajar de más y que el pago sea bien tenaz. Si usted quiere corrupción de más, vote por Duque y ahí tendrá lo que anhelas. ¡Mi gente! Es verdad que la guerrilla es un problema, pero el mayor problema del país es la corrupción. ¿Qué les dice a todas esas personas que hoy de pronto pueden sentir miedo de que Gustavo Petro sea el presidente? Que debe tener genuino miedo de que Petro sea presidente son los corruptos. El dinero del Estado es sagrado. Parnaso Estudios, Combo Records, ¡Lemos! Este fue el Tiche reportándose. Nosotros tenemos aliado el aguacate, la abeja y la papaya. Ajá. ¿Y sabes por qué la papaya? Porque dieron papayita. Por primera vez, yo creo que en la historia, habrá que hacer la investigación bien. Toda la corrupción está junta, toda, en la otra campaña. Y eso hace que una simple X ciudadana pueda acabar la corrupción en Colombia, votando por la Colombia Humana. Yo pienso sinceramente que esta oportunidad, que la última ocurrió hace 70 años, no habíamos nacido ninguno de nosotros, no hay que dejarla perder. Esta es la oportunidad que con una simple X, millones de colombianos y colombianas manden a la caneca de la basura de la historia toda la corrupción junta de Colombia si votan por la Colombia Humana. Mil gracias, doctor Gustavo Petro. A ustedes.